último ratito de sándwich, queremos arrancar con nuestra columna de teatro y podemos decir los nombres al principio de lo que tenemos para sortear, así después puedes desarrollar tranqui vos todo lo que trajiste. Bueno. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, entonces para hoy, lunes, tenemos para dos obras distintas, un par de entradas para una y otro par de entradas para otra, vayan agarrando el teléfono. Tenemos un par de entradas para los chicos que vinieron la semana pasada de la obra No Tan Distintos, una de bufones, que te acordás que nos dijeron que no sabían si iban a seguir, pero van a seguir hasta junio. Bien, bueno, festejamos. Festejamos y sorteamos. Tenemos entonces un par de entradas para el sábado a las 22 horas en Avenida San Juan, 3852, No Tan Distintos, una de bufones. 4866-1095, 4864-0489. Ahí va. ¿Y la otra? Y la otra tiene que ver también con la nota que vamos a hacer hoy. La otra es del TCO, del Teatro Sanitario de Operaciones, que vinieron hace 4 semanas. Esos porque, están en IMPA. Es cierto, están en IMPA, porque estrenaban 4 invitaciones que eran sobre poemas de Bertolt Brecht. Uh-huh. Y mañana estarían haciendo la última función. Bueno, es mañana o mañana, llamen. Es mañana o mañana, hay que ver si después en algún otro momento del año la ponen de nuevo. Pero eran 4 invitaciones, eran 4 funciones. Uh-huh. Así que mañana sería la última a las 22.30. No, perdón, a las 21.30 en IMPA, que es Kerandí 4290. Que eran 10. 4866-1095, repetimos, porque sonó el teléfono, pero 4864-0489 es el otro número, si no te pudiste comunicar. Estamos como Sándwich Tribal en Facebook, en Twitter y en Gmail, por si no estás cerca del teléfono, mandate ahí un internet. Ahí va. Entonces, bueno, hace 4 semanas tuvimos esta nota sobre la obra de 4 invitaciones, sobre poemas de Brecht, y nos había quedado medio en el tintero. Se habló un poco sobre la apuesta que estaban haciendo los chicos del TCO, pero quedó un poco ahí esta cuestión de quién es Brecht en el teatro, la importancia que tiene en el teatro político. Y para eso trajimos hoy especialmente a la profesora de la EMAD, de la UNA, Estela Castronovo. ¿Cómo estás, Estela? Encantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora es una, no es más y una. Ahora es una, por favor, no confundan los tantos. Uh-huh. Ahora es la Universidad Nacional de las Artes. Costó mucho, mucha lucha, por eso pongo el acento en que ahora es la UNA. Y en la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que es la escuela de formación teatral oficial de la ciudad. O sea, que depende de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura. O sea, son tanto la EMAD como la UNA son los 2 centros oficiales estatales de formación teatral en la ciudad. Una depende del gobierno de la ciudad, la otra es una universidad autónoma. Bueno, listo y aclarado las instituciones. Sería un poco entrar en este tema de la vida y obra de Brecht, la importancia que tiene en el teatro político y cuáles fueron las bases que él plantó en ese momento y que hoy en día se pueden resignificar desde el contexto que tenemos hoy, ¿no? Obviamente. Bueno, vos hablas primero de teatro político y tenemos que empezar por aclarar el sentido de esta etiqueta, que tiene una historia muy concreta. Es decir, lo que se llamó el teatro político empezó a fines del siglo XIX, con principios del siglo XX, con un personaje que fue uno de los maestros de Bertolt Brecht y que es Erwin Piscator. O sea, Piscator era un director de teatro alemán marxista. O sea, Piscator era claramente marxista y se presentaba como marxista. Y entonces, sí es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros conocemos como teatro político se constituye en el contexto del pensamiento marxista y como una herramienta para lograr el triunfo de la revolución socialista. O sea, primero tenemos que tener muy en claro esto. Es más, Piscator es el que creó estas 2 etiquetas de las cuales vamos a hablar mucho en estos minutos. Una es teatro político y la otra es el famosísimo teatro épico. O sea, fue Piscator quien primero utilizó estas 2 denominaciones. ¿De qué años estamos hablando? Y estamos hablando primeras décadas del siglo XX. Es decir, Piscator fue muy activo en el Octubre Teatral, por eso, para poner un poquito en contexto, o sea, vos tenés 1910, 1915, la emergencia de los movimientos de renovación estética, o sea, las vanguardias, que fueron muy fuertes, especialmente en Alemania. O sea, Alemania, curiosamente, antes de la emergencia del nazismo, fue un país sumamente vanguardista en arte. Es decir, importantísimos movimientos de vanguardia empezaron en Alemania, arrasados por el nazismo, obviamente. Y entonces, en ese momento, Piscator está haciendo un teatro que se propone como un teatro político, es decir, como un espacio de formación política de los espectadores. En 1917 se produce la Revolución Soviética y Piscator trabajó muy activamente en lo que se llamó el Octubre Teatral. Es decir, el primer movimiento de teatro político propiamente tal es el Octubre Teatral, que se constituyó en la Rusia Soviética bajo la protección, obviamente, del gobierno comunista recién instalado ahí. O sea, un proyecto estatal de teatro en las calles, porque eso del Octubre Teatral, un gran movimiento de teatro callejero, digamos así, con la participación masiva de toda la población de Moscú, en espectáculos que representaban los grandes episodios de la Revolución rusa, con el objetivo de formar políticamente al público, que eran los vecinos de la ciudad, en el pensamiento socialista. Por ejemplo, un espectáculo en el cual Piscator actuó, y otro gran nombre, que es otro de los maestros de Brecht, que es Meyerhold. O sea, Piscator y Meyerhold fueron dos de los grandes maestros de Bertolt Brecht. Uno de estos espectáculos fue justamente la toma del Palacio de Invierno, que fue justamente este episodio que dispara la Revolución rusa en 1917. O sea, que estos son los antecedentes de Bertolt Brecht. Y cuando Bertolt Brecht nace en 1898 en Alemania, el movimiento de vanguardia, digamos así, que era hegemónico en Alemania en ese momento, era el expresionismo. Lo que vimos hoy con ellos en clase, por eso me dice que sí. O sea, muy buena alumna, me escuchó y yo, bárbaro, lo voy a tener en cuenta cuando le ponga la nota, que es tranquilo. Profe, esto me hace acordar, salvando las porque diferencias. Porque me dice que sí, bárbaro. Sí, más vale que estuvimos hablando de todo. Esto me hace acordar un poco, salvando las distancias y no queriéndome ir mucho por las ramas, un poco de lo que los romanos tenían tal vez para comunicarse con el pueblo, ¿no? Que hacían representaciones de batallas. Es verdad. Inclusive en Asia, ¿no? También había esta contar la historia en obras, ¿no? Bueno, el teatro siempre fue un gran instrumento de legitimación de proyectos políticos desde Grecia, o sea, mucho antes de Roma. La tragedia griega o la comedia de Aristófanes eran espacios de formación política de los ciudadanos de la polis. O sea, siempre hubo históricamente una relación muy estrecha entre el teatro y la política, entendiendo la palabra política en su sentido amplio, o sea, no hablando de política partidaria, sino justamente en este espacio de reflexión sobre los problemas de la polis. O sea que esto en realidad es milenario en Occidente. Evidentemente, Bertolt Brecht, cuando está pensando en un teatro político, él remite a la antigüedad griega. Brecht era un gran lector de la poética de Aristóteles y de la tragedia. De la tragedia griega le interesaba mucho, porque él veía en la tragedia griega un primer ejemplo de un espectáculo teatral que fuese también un espacio de formación política de los ciudadanos. O sea, él lo tenía muy claro esto. Ahora, vos pensás que Bertolt Brecht, en el año 1920, que es cuando el expresionismo es hegemónico, tiene 22 años. En ese momento, él empieza escribiendo poesía. O sea, Brecht, además, por supuesto, es un gran poeta. Es un poeta enorme, realmente. Sus primeras producciones fueron poemas. Por supuesto que siempre, desde muy joven, él tuvo un enorme compromiso social y político. O sea, realmente estaba muy comprometido con la situación terrible de Alemania en ese momento. Y siempre pensó en un arte comprometido con lo social. Lo que ocurre es que en el expresionismo, que era el gran movimiento de renovación teatral en ese momento, él no encontró los elementos que él consideraba que tenían que intervenir en un teatro político. ¿Qué hace? Empieza a leer los textos marxistas. O sea, en 1927, Brecht tenía 29 años, empieza a estudiar sistemáticamente el marxismo. Y ahí es cuando crea, toma justamente esta categoría de teatro épico piscatoriana y le da su propio sentido. O sea, el teatro revolucionario es el teatro épico-dialéctico, tomando, obviamente, el término de la dialéctica marxista. O sea, un teatro que fuese dos cosas. Primero, un lugar donde la gente iba a divertirse, porque esto Brecht lo dice explícitamente. La gente va al teatro a pasarla bien. Y además, a formarse políticamente. Es muy interesante lo que dice en un texto del final de su vida, que es el Breviario de Estética Teatral, que es un texto de 1948, vos pensás que Brecht muere en 1956, y donde él un poco resume su idea del teatro. Y él dice eso: hay que darle al espectador el placer, el goce que el espectáculo teatral suministra. El espectador va primero a eso, a pasarla bien al teatro. Lo que pasa es que hay que trabajar la forma escénica de manera tal que el placer consista en la toma de conciencia política. O sea que el espectador va a disfrutar cuando toma conciencia de la realidad en la cual realmente está viviendo. ¿Cuál es esa realidad? Obviamente el sistema capitalista como sistema de opresión. Eso es lo que denuncia Bertolt Brecht en sus obras. ¿No es cierto? Ahora, lo interesante, o sea que, a ver, si yo digo esto es porque Brecht retoma las banderas de Piscator. Él dice, vamos a hacer teatro para que el pueblo, el público, se forme políticamente para que la revolución socialista finalmente triunfe. Este es el objetivo del teatro épico de Bertolt Brecht. Lo que ocurre es que Brecht tiene una propuesta muy particular respecto de cómo tiene que ser la estética de este teatro político. Esta es la gran discusión de Bertolt Brecht. Estamos todos de acuerdo en que el teatro tiene que ser un instrumento al servicio del triunfo de la revolución, pero ¿cómo tiene que ser en términos estético-teatrales este teatro? Y ahí es cuando él justamente define sus grandes propuestas. ¿Escribe un manual de forma o con sus obras ya lo va delimitando? En realidad, la escritura de Brecht tiene las dos vertientes. Él tiene tres tomos descritos sobre teatro. O sea, él escribió mucha reflexión teórica sobre el teatro, porque claro, él tenía esa actitud militante, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto que él ejemplificaba o ilustraba estos principios a través de sus obras. Tiene una muy profusa producción dramatúrgica, Bertolt Brecht, pero además teorizaba sobre el teatro en los famosos escritos sobre teatro. Son tres tomos. Es decir, las dos cosas. En realidad él tiene esta actitud militante, que es muy propia de los autores de vanguardia de ese momento, esta actitud de manifiesto. O sea, yo produzco estéticamente y a la vez hago un manifiesto, como una expresión de cómo tiene que ser este teatro, que es lo que se ve mucho en los escritos sobre teatro de Bertolt Brecht. Es decir, si tuviésemos que resumir brevemente, los minutos que tenemos, sí, en qué consiste la propuesta estético-teatral de Bertolt Brecht para un teatro político, tenemos primero el teatro épico, dice él. Un teatro que, más que representar, narra los hechos. O sea, el famoso personaje narrador, que te cuenta lo que pasó. Por eso Bertolt Brecht decía, era por supuesto un personaje, ¿no? Que le fue mal absolutamente en todos los países y vivió exiliado las tres cuartas partes de su vida, también en todas partes, ¿no? El nazismo no lo quería, el comunismo burocrático tampoco lo quería, se fue a Estados Unidos, el Comité de Actividades Antinorteamericanas también lo citó porque no sé qué, o sea, le fue mal en todas partes, pobre, ¿no? En Finlandia, hasta en Finlandia, tenés que estar exiliado en Finlandia. O sea, te tiene que ir mal. Bueno, pero en realidad era alguien muy cuestionador, incluso de las formas burocráticas del comunismo estatal. Y cuando él habla de cómo tiene que ser un espectáculo, él dice, el punto de vista del espectáculo tiene que ser el de uno que está tranquilamente fumándose un cigarrillo en un bar y observa un accidente de auto de la vereda de enfrente, la famosa distanciación. Es decir, un punto de vista distanciado. Por supuesto que vos te podés emocionar o te podés conmover con lo que pasa en el escenario, porque Bertolt Brecht nunca eliminó esta idea de la emoción en el teatro. Hay gente que le hace decir eso, pero no es cierto. Al contrario, la emoción, el hecho de que vos te conmuevas, forma parte del placer que el teatro suministra, pero después el espectáculo tiene que lograr que vos te distancies emocionalmente, o sea, vuelvas en vos y te pongas a reflexionar políticamente sobre lo que está pasando, y esto mediante los recursos famosísimos de Bertolt Brecht. En primer lugar, un teatro que se muestra como teatro, es decir, un escenario que se muestra como escenario teatral. Nunca tenemos que olvidarnos de que estamos en el teatro. O sea, que eso que se está viendo en el escenario es la construcción de un grupo de actores que trabajan igual que los obreros en una fábrica. Esta es la idea, ¿no es cierto? O sea, un actor también es un obrero. Su forma particular de producir es el espectáculo teatral. Por consiguiente, el actor épico es un actor proletario, es un actor cuyo punto de vista es el del proletariado, que obviamente, siendo Bertolt Brecht marxista, para él, el sujeto de la historia es el proletariado. Entonces, distanciación, teatro en el teatro, el famoso gestus, eso sobre lo cual tanta gente dice un montón de pavadas, pero que en realidad este... ¿Qué es eso? Claro, ¿no? Yo he leído de todo, y bueno, ¿por qué? Porque no está investigado bien lo que es el gestus, pero en realidad el gestus es la propuesta de Bertolt Brecht, no solamente para construir el personaje, sino también para el trabajo del actor. Es decir, yo te diría que este concepto es el concepto central de la estética brechtiana, especialmente como propuesta para el trabajo actoral. Es decir, Brecht dice, el gestus es cualquier elemento del texto o de la puesta en escena que revela una verdad sobre las relaciones sociales. Relaciones sociales que en el sistema capitalista son relaciones de explotación. O sea que las relaciones sociales que el gestus revela entre dos actores o entre dos grupos de actores son relaciones entre explotador y explotado, o entre opresor y oprimido. Esto es el gestus brechtiano. ¿Cómo lo revela? Mediante justamente los elementos de la actuación, porque gestus tiene el sentido del gesto corporal, pero de tal manera, o sea, sin explicitación discursiva, porque es el espectador el cual va a tener que acudir a su propia competencia política para cargarle sentido a esa gestualidad. O sea, este es el gestus y es el elemento central de la propuesta escénica de Bertolt Brecht para un teatro político. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es un espectador activo, co-creador del espectáculo. O sea, yo no le doy al espectador todo masticado, porque eso no es piola políticamente para Bertolt Brecht. Al contrario, yo tengo que lograr sacar al espectador de su pasividad, de consumidor pasivo de lo que yo ya, de lo que el realismo le da ya masticado. Lo tengo que movilizar. ¿Cómo lo movilizo? Poniendo en cuestión sus percepciones. Esa frase maravillosa de Bertolt Brecht que resume lo que él entiende por distanciación. Nunca tomes como natural lo que te dijeron que es natural, porque en este orden perverso nada es natural. Todo ha sido construido según los intereses de la clase dominante. Entonces, la distanciación tiene como objetivo desautomatizar la percepción del espectador, para que el espectador ponga en cuestión lo cotidiano. O sea, eso que le han enseñado que es lo normal, que es lo natural y que no es lo natural, es lo que le conviene al poderoso. Y en esto justamente, este es el objetivo central de todo el dispositivo escénico de este año en el teatro épico. ¡Wow! Vamos a escuchar una canción y volvemos. Dale. Muchísimas gracias. Estamos compartiendo, Maggie, con Estela Castrónovo, nuestra invitada especial del día de hoy. Música y ya volvemos. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of all the moon, say goodbye. With loss, I'll get out. Mama, I must have whiskey, oh, you know why. I'll move, I'll volleyball, Mama, now must say show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Bien, entonces, hay un... Esto es un poema, esto que yo tengo acá en mis manos. En realidad es un poema de Bertolt Brecht, que era, o que fue, un discurso a actores de la clase obrera danesa. O sea, él también estuvo exiliado en Dinamarca. Tipo que viajó mucho y muchísimo, habló, no en forma seguro, porque... mira, no sé cómo se ha relegado, pero que viajó mucho y no en forma voluntaria, eso te puedo asegurar. Entonces, en realidad, este poema, y esto es un poema que él le dirigió a estos actores obreros en una de sus piezas didácticas, porque eso también podemos conectarlo con quien en el teatro latinoamericano intentó hacer lo que hacía Bertolt Brecht, que es Augusto Boal. Ajá. O sea, Augusto Boal y su Teatro del Oprimido es una versión justamente de lo que proponía Bertolt Brecht en las piezas didácticas. Las piezas didácticas eran espectáculos que Brecht montaba en escuelas o montaba en fábricas, y los mismos alumnos o los obreros eran los actores en esos espectáculos, ¿no es cierto? Hablamos de Augusto Boal. Augusto Boal, que es el famoso Teatro del Oprimido. Teatro del Oprimido, sí, sí, sí. Bien, entonces, dice así, un fragmento porque es largo. ¿De qué sirve, dicen, que podamos ver una vez más cómo este hombre puede estar triste o qué clase de malvado monarca puede encarnar ese otro que está allá atrás? ¿De qué sirve esta incesante presentación de los movimientos y expresiones de un puñado de hombres a quienes aferra inexorablemente el destino? Lo único que ponen ante nosotros son víctimas, obrando ustedes como impotentes víctimas de los impulsos internos y las fuerzas externas. Ellos reciben sus placeres como los perros, les son arrojados por invisibles manos, como imprevistas cortezas y en forma igualmente inesperada, los dogales caen alrededor de sus cuellos, esas zozobras que llegan desde arriba. Pero nosotros, los espectadores de los bancos de abajo, es decir, los proletarios, obviamente, tenemos los ojos vidriosos y soslayados, fijos en la presión de nuestras manos, en vuestras muecas y convulsiones, adivinando en forma indirecta el placer ofrecido y la inquietud que no se puede dominar. ¡No!, gritamos ahora desde los bancos de abajo en nuestro descontento. ¡Basta! Eso no sirve. ¿No han escuchado aún realmente el rumor que dice que esa red fue tejida e impuesta por hombres? hoy en todas partes desde las ciudades de 100 pisos que están allá en de los mares, arados por transatlánticos repletos de gente, hasta las aldeas más solitarias, se ha divulgado la noticia de que el destino de la humanidad es el hombre mismo. Por eso os pedimos ahora a vosotros, los actores de nuestro tiempo, un tiempo de cambios y de ilimitado dominio de toda la naturaleza, hasta la del hombre, que por fin cambien y nos muestren al mundo de la humanidad tal como es realmente, hecho por los hombres y abierto a sus mejoras. Es decir, obviamente lo que él está hablando acá es de la tragedia. O sea, en la tragedia, los seres humanos o los personajes son víctimas de un destino que los supera. Y Brecht está diciendo, de ninguna manera, no hay ningún destino suprahumano que nos maneje a nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Todo lo que existe ha sido producido por hombres y por eso puede ser cambiado por hombres. Esta es la idea de este, que es un poema dirigido a actores obreros en Dinamarca, especialmente en una de sus piezas didácticas, justamente, ¿no? Wow, qué interesante. La verdad, se nos fue el programa. Sí. La vamos a volver a invitar a la profe, puede ser. Invitar, más adelante del año, cuando ella pueda. Sí, pero primero le tomo lección a breve. A ver si se acuerda todo lo que yo dije. Sí. Quedamos ahí vía Facebook para todo aquel que quiera ir a ver No tan distintos y la obra y que mañana el TCO. Termina, mañana está el TCO, termina el TCO. Si termina no, mañana. ¿A qué hora es? Porque yo creo a que. A las 9:30. Ah, laburo, bueno. 9:30. Arranca, sí. 9:30 se pone a tomar una birra y después se arranca. Ya llega Ezequiel Ábalos. Perdón, te robamos un minutito. Hace mucho que no nos pasábamos. Perdón, Ezequiel. Venimos hace 2 meses entregando nos un vamos, punto. Nos vamos. Se quedan con radiografías. Dale. Gracias, Estela. Hasta mañana. Gracias a ustedes. ¿Y le gustó el sándwich de Lunari? ¡Sándwich!